El año 1991 fue muy especial para Cuba, además de haber tenido que soportar un cambio total debido a la caída de la Unión Soviética y el fin de la ayuda directa que recibía, también supo demostrarle al mundo su capacidad deportiva y fue así que organizó los Juegos Panamericanos número 11. El gran evento deportivo se inauguró el 2 de agosto de 1991 en La Habana. El acontecimiento tuvo como subsede a Santiago de Cuba y se extendió hasta el 18 de agosto del 91. Como parte de las actividades de anfitrión, Cuba recibió a cerca de 4.519 deportistas de los 39 países afiliados entonces a la Organización Deportiva Panamericana. Se disputaron 33 disciplinas deportivas, entre ellos por primera vez el bowling. La elección de La Habana como sede sucedió luego de que la capital perdiera esa oportunidad contra Indianápolis en 1987. El territorio ya había tenido antecedentes de organizar eventos deportivos regionales. Tal fue el caso de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1930 y 1982, además de varios campeonatos de béisbol. Distinguidos invitados, atletas, compatriotas, declaro inaugurados los 11.º Juegos Panamericanos. Muchas gracias. Para lograr el éxito de la edición número 11 de los Juegos Panamericanos, a las construcciones deportivas ya existentes en la ciudad, se sumaron otras que se construyeron específicamente para el evento. También se edificó la famosa Villa Panamericana para recibir a las delegaciones. Durante las jornadas competitivas, los deportes que participaron del evento fueron atletismo, fútbol, básquetbol, handball o balonmano, béisbol, bowling, conocido como boliche, canoa, kayak, ciclismo, clavados, equitación, esgrima, gimnasia, hockey sobre césped, judo, levantamiento de pesas, lucha, natación, nado sincronizado, patinaje, polo acuático, remo, softball, taekwondo, tenis, ping-pong, tiro, tiro con arco, vela, voleibol y la pelota vasca como exhibición. En medio del asombro general, la isla superó a Estados Unidos con una impresionante cantidad de medallas de oro, 140, a las que se adicionaron 62 de plata y 63 de bronce, mientras los vecinos del norte se quedaron con 10 títulos menos. Entre las hazañas colectivas de los cubanos se destacó la arrolladora demostración de sus boxeadores, quienes conquistaron 11 de los 12 títulos puestos en disputa. De hecho, los Juegos Panamericanos pasaron a la posteridad como la más brillante actuación de Cuba en este tipo de eventos y la segunda vez en la historia de estos Juegos en que la escuadra de Estados Unidos cedió el primer puesto del medallero general por países. Entre los países más destacados después de Cuba y Estados Unidos, resaltó también Canadá con 22 medallas de oro, Brasil con 21 medallas, México con 14 y Argentina con 11. Si bien el evento deportivo fue criticado duramente previo a su realización, con el objetivo de que Cuba no lo organizara, Cuba contó con el respaldo personal del mexicano Mario Vázquez Raña, presidente de la Organización Deportiva Panamericana, quien señaló en la jornada de clausura que los Juegos eran los mejores de la historia. Para el pueblo cubano y en especial para el movimiento deportivo de la isla, el verano de 1991 tuvo gran significación histórica. En los días comprendidos entre el 2 al 18 de agosto, se celebraron los 11 Juegos Deportivos Panamericanos, que tuvieron por sede la ciudad de La Habana y a Santiago de Cuba como subsede. Más de 6.000 atletas de 39 países compitieron en 32 disciplinas, 31 de ellas de manera oficial y pelota vasca de exhibición. Esta magna cita fue una verdadera fiesta de la juventud, calificada por varios dirigentes deportivos y los propios atletas como los mejores de la historia. La ceremonia inaugural, presidida por Fidel, estuvo cargada de emoción, demostrando la validez de estos intercambios fraternos entre los diversos representantes culturales de nuestros pueblos. A pesar de las serias dificultades económicas ocasionadas por el derrumbe del socialismo en los países de Europa del Este y del proceso de autodestrucción en desarrollo que tenía lugar en la Unión Soviética, a lo que se sumaba el incremento del criminal bloqueo del gobierno de los Estados Unidos, Cuba aseguró las condiciones necesarias para la realización exitosa del evento multideportivo. El país se preparó con seriedad y la responsabilidad que tal evento demandaba. El pueblo, lleno de entusiasmo y alegría, aportó jornadas interminables de trabajo voluntario en la terminación y embellecimiento de las obras. En La Habana, además de las instalaciones deportivas existentes, se construyeron otras. Por otra parte, en la heroica ciudad de Santiago de Cuba se construyó la sala polivalente Alejandro Urgellés, con capacidad para 5.000 espectadores, en la que se efectuaron los eventos de la gimnasia artística y rítmica. En el plano propiamente competitivo, la delegación cubana, integrada por 633 hombres y mujeres, realizó una hazaña de honda repercusión al desbancar del trono a los Estados Unidos, incluyendo obtener la primera y última medallas puestas en disputa mediante las piernas del maratonista Alberto Cuba y las manos de los voleibolistas conducidos magistralmente por Orlando Samuels, suficientes para comandar el medallero final por naciones, lo que constituyó un digno regalo a su pueblo, que disfrutó a plenitud sus excelentes demostraciones. Cuba acaba de ganar la medalla 140 y la última presea de oro de estos 11 Juegos Deportivos Panamericanos. Cuba concluyó con 265 medallas, 140 doradas, 10 más que Estados Unidos, 62 preseas plateadas y 63 de bronce. No fueron pocos los éxitos individuales y colectivos descollantes. Entre ellos, vale la pena recordar los 4 títulos y una plateada del gimnasta Eric López, la victoria en ambos sexos de las escuadras de voleibol, el triunfo del escopetero Guillermo Alfredo Torres, autor en el esquí de un récord mundial, los éxitos de la escuadra boxística comandada por Alcides Agarra, que se llevó 11 de las 12 coronas disputadas sobre el cuadrilátero. Derechazo al mentón. Los premios del colectivo femenino de judo, que de la mano de Ronaldo Beitia se agenció 8 medallas doradas, así como la victoria en el béisbol, teniendo como elemento primordial el no-hit no-run de Jorge Luis Tati Valdés frente a Canadá, el cuadrangular de Lourdes Gurriel y el fildeo de Germán Mesa contra los estadounidenses y los 6 inatrapables con 3 jonrones a cuesta de Hermidelio Urrutia en la final ante Puerto Rico. Las hazañas de la delegación deportiva cubana quedarán grabadas de manera imborrable en la memoria de todos los cubanos que disfrutaron con pasión cada instante de los Juegos. Los 11 Juegos Deportivos Panamericanos La Habana 91 fueron una victoria del deporte revolucionario, una victoria del pueblo cubano y de su máximo inspirador, Fidel Castro Ruz. El más grande deportista cubano de todos los tiempos, Fidel Castro Ruz, inmortalizó su nombre en el Olimpo de los campeones. El hombre justo e íntegro, capaz de reponerse ante los percances, no dejó ni un solo momento de potenciar y estimular el deporte cubano al punto de convertir a la nación en potencia mundial. Amante de la práctica de ejercicio físico, el líder histórico de la Revolución Cubana siempre apostó a la masificación del deporte como expresión de calidad de vida. Si antes, del 1 de enero de 1959, el deporte era excluyente y elitista, Fidel y la Revolución Triunfante lo llevaron a todos los sitios del país en función de la práctica sana, en la formación de la niñez, en la educación de la juventud y en la multiplicación de los campeones. Desde entonces, no solo impulsó los programas encaminados a dicho propósito, sino que acompañó la ejecución de los mismos con tal intensidad que dentro del movimiento deportivo fue visto con impresionante familiaridad. Fidel recorrió estadios en construcción, dialogó con atletas, entrenadores, médicos, comisionados, activistas o miembros de las peñas deportivas, jugó baloncesto, voleibol con estudiantes de las escuelas en el campo, con el mismo entusiasmo que lo distinguió en su época de atleta en el Colegio de Belén y la Universidad de La Habana. Con la creación de las escuelas de iniciación deportiva, los juegos escolares y los torneos nacionales, nacen los principales talentos, quienes en breve tiempo comenzaban a conquistar para el país las primeras alegrías en el escenario competitivo internacional. Nombres como Enrique Figuerola, Miguelina Cobian, Orlandito Martínez, Teófilo Stevenson, Anaíbis Díaz, Ruperto Herrera, Gaspar Curro Pérez y Antonio Muñoz son tan solo algunos de los ejemplos que desde las pistas, el cuadrilátero, las canchas o el diamante beisbolero colocaron a Cuba en lo más alto del podio de premiaciones. Muchos nunca olvidarán su presencia en los entrenamientos de equipos nacionales, en el recibimiento de despedida de alguna delegación o bateando la primera bola entre incontables actividades, inaugurando los torneos beisboleros. Hombre de ciencia, Fidel es el principal gestor del laboratorio antidoping de La Habana. Las hazañas de Alberto Juan Torena, María Caridad Colón, Javier Sotomayor, Ana Fidelia Quiroc, Filiberto Ascuy, Driulis González, Omar Linares y Orestes Quindelán, entre muchos otros que en diferentes etapas prestigiaron al movimiento deportivo cubano, son el resultado de un proyecto único que siempre ha tenido como guía y ejemplo a su aficionado número uno, Fidel Castro. Por supuesto que el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, fue el aficionado número uno y recorrió esos días La Habana con la soltura y felicidad del atleta mayor. Muchas de las medallas de la delegación cubana fueron disfrutadas y entregadas por Fidel, preocupado desde el detalle organizativo más insignificante del evento hasta por la hospitalidad y las atenciones que debían recibir incluso los más anónimos deportistas, entrenadores y federativos visitantes. Para los cubanos, esos Juegos Panamericanos de La Habana 1991 serán inolvidables por los resultados competitivos y por el enorme esfuerzo para su organización, que se vio recompensado al ser calificados por la propia Organización Deportiva Panamericana como los mejores de la historia. Fueron días de gloria para una pequeña nación que le mostró al mundo el calor humano y el entusiasmo de su gente, así como también la innegable calidad de sus deportistas. Escuchamos el siguiente informe desde Cuba de lo que representa la isla como potencia deportiva y organización. A través de la historia, Cuba ha ganado 78 medallas de oro en Juegos Olímpicos, ostenta el segundo puesto en Panamericanos y el sitial de honor en los Centroamericanos y del Caribe. Aunque nadie puede borrar tales méritos, eso es parte del pasado. Hoy día, obtener un título a cualquier nivel se hace cada vez más costoso y complejo. El deporte internacional se caracteriza por el profesionalismo y la comercialización. Se convierte en un negocio tan lucrativo como otro cualquiera y la estrategia se orienta a ganar dinero. Habría que añadir males asociados como el robo de talentos deportivos, el auge del doping, la sobreexplotación de atletas y la brecha lógica entre países desarrollados y en vías de desarrollo para la organización de eventos deportivos. Cuba no escapa a esos fenómenos. Desde finales de 2013, nuestro país asumió cambios para temperarse con el mundo, con el objetivo fundamental de rescatar los buenos resultados internacionales. Entre las medidas asumidas se permitió la contratación de atletas en el exterior, el pago por resultados deportivos y nuevas tarifas de impuestos sobre las ganancias de premios en metálico, los cuales se reparten de forma íntegra a los atletas, sus entrenadores y especialistas. Muchas son las disciplinas que tienen hoy deportistas cubanos contratados en el exterior, en eventos de mayor nivel, con mejores condiciones para entrenar y con lógica motivación al percibir incrementos económicos. A pesar de todo ello, se ha notado un retroceso en los resultados cuantitativos a nivel internacional. ¿Qué sucede entonces? Naciones donde el deporte no era una prioridad destinan en el presente una gran cantidad de recursos junto a poderosas empresas, lo que conlleva a un mayor desarrollo. Países que por demás tienen una cantera más numerosa. No es lo mismo descubrir talentos en una muestra de 100 atletas que en una de 1000. Las probabilidades de éxito se disparan, más si agregamos que las condiciones socioeconómicas son diferentes. A pesar de todo, Cuba sigue siendo una potencia deportiva, quizás más cercana a la realidad que impone un mundo mucho más competitivo. Todavía el talento se forma en nuestro país, bajo la pirámide del alto rendimiento, y salen bastantes. El béisbol, el voleibol y el atletismo son una muestra palpable año tras año. Nunca nuestro país ha competido en certámenes foráneos con atletas extranjeros, y el apoyo técnico del exterior es casi nulo, algo que podría variar. Cuba sigue colaborando con el mundo y esa es otra muestra de nuestras fortalezas. No obstante, hay que seguir trabajando para, en la medida de lo posible, diversificar nuestro movimiento deportivo. En esos mismos juegos, Cuba no participó en 149 pruebas, 63 de ellas que no se practican en el sistema del alto rendimiento cubano. Aunque se mantienen deportes que son prioridad, en los cuales se basan las principales opciones de títulos mundiales y olímpicos como el boxeo, la lucha y el judo, ello no significa que otras disciplinas deban desdeñarse. Somos conscientes de cuán costoso resulta recuperar instalaciones, así como reorganizar el trabajo en la base y aumentar la masividad deportiva. La misión cada vez es más complicada y en la medida en que logremos adaptarnos a los nuevos tiempos, los resultados pueden regresar. A pesar de ello, pueden estar convencidos, Cuba es cuna de campeones. Para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la pavita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de pajas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar.